12 y 4 minutos, vamos a quedarnos con cuestiones relativas a la actualidad y, bueno, pues también que giran en torno a al ámbito cultural y, por tanto, igualmente podríamos referirnos a esta cita dentro de la agenda cultural y del ocio. Ya saben que, por ejemplo, ayer hablamos con Maribel Lobato sobre las novedades de Manos y Magia en la Piel. Una exposición que está teniendo lugar desde hace ya un tiempo en el convento de Capuchinos y que es un poco el origen, se intenta que sea el nacimiento de lo que puede ser el futuro museo de la piel. Entre esas novedades nos comentaba la exposición de pintura que está teniendo lugar ya en el claustro del convento y que, bueno, corresponde a Antonio Agüera, con el que hemos querido hablar. Tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como decimos, ¿no? Exposición que viene a complementar pues lo que es la amplia muestra en torno al sector de la piel que ya acoge el convento de Capuchino, ¿no? Sí, sí. Coméntanos, ¿cómo surge un poco la idea? Pues mira, yo la idea fue de Maribel en particular, porque el año pasado también hizo la misma exposición, y como habíamos comentado esto, llevamos comentando varios años, y ya el año pasado pues lo consiguió y me invitó a que participara, y expuse una cantidad de trabajo en sentido de decorar un poco el ambiente de ella, de la piel, de los bolsos y demás. Y este año pues lo mismo, lo que ha ocurrido este año, que de principio, pensando de expusieran algunos pintores, invitaron como primero al amigo Martel. Y entonces Martel estuvo un tiempo relativo, yo no sé si él ya vio conveniente cambiar sus trabajos o se lo mencionarían. Total, que Martel decidió dejar el salón aquel del patio de las columnas, que es muy bonito, y me lo mencionaron a mí, y yo, claro, indiscutiblemente dije que sí, y allí están puestos mis trabajos. La verdad es que el propio convento de Capuchinos se presta a ello, ¿verdad?, a este tipo de exposiciones, y más aún complementándose ambas actividades, ¿no?, lo que son bueno, pues esas muestras de lo que es el sector de la piel con la pintura. ¿Tiene un buen complemento entre ambas? Pues pienso que sí, que se complementa muy bien, porque la verdad es que se ven unos artículos de los bolsos y el artículo de la piel, una maravilla, ¿eh? Parece increíble que en muchos casos parece que el hombre no le ha puesto la mano y la ha hecho verdaderamente el hombre. Y claro, la pintura en sí pues está cerca de lo que es el arte o el duende o esa cosa tan tan agradable a la vista para los demás. Y sí, se dan la mano muy bien. La verdad es que son dos artes, ¿no?, unidas, una artesanía y el arte de la pintura también, que se dan la mano en esta exposición, ya decimos, en el convento de Capuchinos. Además, las obras, ¿no?, de los pintores ubriqueños, evidentemente muchas de ellas hacen referencia a temas locales, paisajes o paredes blancas. Lo cierto es que, bueno, pues tiene total relación, por tanto, con el ambiente urbano de lo que es el sector de la piel, al fin y al cabo, ¿no?, de Ubrique. Sí, sí. Perdona, que es que me han llamado a la puerta. Pasa, pasa. Perdona un momento, hombre, que me he desconectado. Sí, sí, no. ¿Por qué me han llamado? Me refería un poco que la temática acompaña, la temática de los pintores ubriqueños. La cuestión de las paredes blancas, el tema de Ubrique en sí, el San Antonio, que es el símbolo más importante. Claro, la verdad es que somos ubriqueños los que participamos, y en sí es Ubrique, la síntesis de lo que es andar por los caminos estrechos de las aficiones artísticas, ¿no? Sí, creo que sí. Y la verdad es que eso, ya decimos, es un complemento perfecto a lo que es el emblema, lo fundamental en cuanto a actividad económica y mucho más allá, ¿no? Una forma de vida incluso en torno a nuestra localidad que marca el sector de la piel. Centrándonos en tu exposición, Antonio, coméntanos qué número de obras has seleccionado, también la temática, ¿cuántas podemos ver? Pues yo no sé, en particular, yo creo que sería Maribel la que pudiera insinuarle al oyente lo que has puesto a Agüera. Yo, hombre, puedo decir la cantidad, que son 21 cuadros, entre ellos, como norma, tengo que hacer un autorretrato en cada exposición. Se me antoja y me obligo a presentar un autorretrato, y luego lo demás es el entorno del pueblo, que sí, donde trabajo, una mesa con los utensilios de mi afición, al fondo unos cuadros realizados, y hay algún tema del mar, también hay algo de espera o horno, creo que es, total, que hay, es diversa la exposición. Sí, hay variedad temática, ¿no?, dentro de, sí, de las obras seleccionadas, que me imagino que, bueno, en su mayor parte corresponden a las últimas obras, imagino, ¿no?, que ha realizado. No, quizás al recogerla no he visto fechas. Habrá fechas muy lejanas a la de hoy, ¿sí? Bueno, pues se puede visitar, ¿no?, al igual que toda la exposición, diariamente, de lunes a sábado, en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde, y por la tarde también de 4 a 7, y los domingos incluso, y festivos, de 11 de la mañana a 2 del mediodía. La verdad es que nos comentaba Maribel, ¿no?, que además es continuo el trasiego de personas que van visitando la exposición, y eso, bueno, pues también es muy interesante, ¿no?, para un pintor, que al fin y al cabo también lo que quiere, ¿no?, que vean su obra. Parece que el número de visitantes es bastante interesante, ¿no? Sí, parece ser que hay una curiosidad grandísima en ver la exposición. Al principio estaba un poco fría, deduzco, según a la gente del pueblo, estaba un poco fría de visitantes. Pero la verdad es que de gente de fuera se enteran y pasan a puñado, vamos, cada vez por docenas y docenas. Pues, al menos tanto, pero vamos, que es muy visitada, ¿sí? La verdad es que sí, y bueno, pues todo lo que podamos promover en este sentido siempre es importante, desde luego. Son iniciativas en pro del turismo y de la cultura, antes que nada también. Antonio, por cierto, que estoy viendo algunas de esas obras a través de una página web que me imagino que conoces, Pintores de Ubrique. Sí, tengo un chaval que se ha interesado y ha pasado algunas cosas mías, ¿sí? ¿Qué te parece esta idea? Lo digo, ¿no?, porque lo hemos comentado con su autor, con algún pintor, y la verdad es que es muy interesante también aprovechar las nuevas tecnologías. Hombre, yo creo que es una ventana al mundo. Ya no es un sentido local, regional o cualquier otra cuestión. Es una ventana al mundo. Entonces, imagínate que en Tokio, o en Filipinas, o en la Chinchina, pues tocan ese resorte y ven pinturas de algún pintor de Ubrique, por ejemplo. Lo cierto es que sí, y bueno, en este caso no se trata de una frase hecha, aquello de una ventana abierta al mundo, sino que es tal y como tú lo estás comentando, ¿no? Simplemente a través de internet, con esta dirección, se pueden ver rincones de Ubrique, de la obra de los pintores ubriqueños, a través de esa página web que ya decimos, Pintores de Ubrique. Hablamos con su creador, Manolo Ramírez, que nos informaba un poco de su proceso de creación, y la verdad es que, bueno, pues es también a lo que es tradicional, que siempre nos ha acompañado en la historia del hombre, como es la pintura, dar un paso más y unirse también a las nuevas tecnologías, ¿no? Hombre, todo lo que sea relacionado con cualquier rama del arte, porque también tenemos la suerte en Ubrique de tener la Academia de Música, y eso también es muy importantísimo. Además, la música y la pintura van siempre de la mano, como novios enamorados, ¿no? Era por decir. Y la verdad que sí, todo lo que sea relacionado con las artes, el hombre disfruta en su interior. Pues pueden ver parte de esas obras solo para echar un vistazo, porque desde luego lo mejor es acercarse por el convento de Capuchinos. Más aún este fin de semana, que parece que va a ser lluvioso, digo lo que parece porque todavía desde luego no se vislumbra, pues es una buena ocasión para acercarse por allí, por el convento, por ejemplo, y aprovechar esta exposición de Agüera en el entorno de toda esa exposición global de manos y magia en la piel. Antonio, no sé si quieres dirigirte a nuestros oyentes para invitarles. Pues la verdad que las puertas están abiertas. Y el rato que ser visitante allí, creo que al salir vas a sentirte muy satisfecho. Pues seguro de que todo sí. Lo que hay expuesto, vamos. La verdad es que sí, que son muchas cosas. El visitante que vaya tiene que ir tranquilo, con tiempo, sí, para ver con detalle todos los elementos que conforman lo que es esta exposición, Manos y Magia en la Piel, en torno al sector marroquinero, pero también con esa aportación, por ejemplo, pictórica. Antonio, nos vamos a quedar aquí, de luego, como siempre, agradeciéndote que nos hayas querido acompañar. palabras de Antonio. Gracias a vosotros. Pues lo dicho, muchas gracias. Buenas tardes. Palabras, ya decimos, de Antonio Agüera, que está exponiendo algunos de sus trabajos en el convento de capuchinos, en el claustro, y que viene, bueno, pues a dar continuidad también a la aportación de la pintura local de los pintores ubriqueños. Antonio Martel, por ejemplo, también meses atrás también estuvo exponiendo, y es un complemento a lo que es en sí manos y magia en la piel. Así que es también un punto de nuestra localidad que deben tener en cuenta como cita dentro de la agenda cultural y del ocio, que en cualquier caso les vamos a ampliar ya en próximos minutos.